Buenos días, el cordial saludo para el colectivo y la audiencia. Con la entrada de recursos para la entrega a damnificados se logra atender de manera paulatina la preocupación de la población en el Consejo Popular La Gloria. Jordanis García Suárez, encargado del punto de venta, precisa sobre el proceso distributivo. Bueno, se hizo una oficina de trámite, luego pasan al área de venta ya con su factura, se le cobra y se procede a entregarle el producto. ¿Ya ustedes están dándole las tejas a los pobladores? Ya a partir de las 5:15 se empezó a vender hasta ya al oscurecer. ¿Ha sido la respuesta positiva del pueblo? El pueblo ha respondido positivamente, también nos ayudaron mucho el pueblo a bajar lo que fue los materiales y eso. El criterio de damnificados corrobora la confianza del pueblo en la atención a sus preocupaciones en los momentos más difíciles. Alberto Morales. ¿En su casa qué fue, derrumbe total? Derrumbe parcial. ¿Qué le parece la respuesta que ha dado aquí el gobierno ya con la entrada de estos recursos? Muy buena y rápida. Agradecido por esto. ¿Qué va usted a utilizar, tejas y clavos? Tejas, clavos y cemento. ¿Está todo aquí ya? Sí, ya todo ya. Entonces está agradecido. Agradecido y gracias al país. Mercedes French, técnico de la vivienda en el Consejo Popular La Gloria, precisa sobre el proceso de recepción para los trámites en la extracción de recursos. El trabajo de nosotros es revisar la ficha, que es decir, la planilla que se hizo por cada damnificado, y revisar, actualizar, darle seguimiento para que los usuarios puedan comprar los materiales. Las personas han entendido, veo disciplina aquí en el pueblo. Sí, cómo no. A medida que va avanzando los días, las personas van entrando en conocimiento y razonando. La estabilidad en el funcionamiento del área establecida en el Consejo Popular La Gloria para la venta de materiales corrobora la atención priorizada a las comunidades más afectadas en Sierra de Cubitas por el huracán Irma. Un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.